Perfecto, bueno, iniciamos nuestra programación de hoy. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California, en una nueva edición de Radio Virtualidad, aquí en colaboración con nuestro amigo Saúl Gómez Hernández desde Guadalajara, México. Y ahora estamos a 6 de marzo de 2011 con un nuevo tema para ustedes. Saúl, adelante. Claro que sí, buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Bueno, pues vamos a iniciar con un tema muy interesante que creo que es parte fundamental de todo este proceso que actualmente pues vivimos a través de la educación virtual y a distancia, a través de las cuatro paredes que pues trabajamos comúnmente en la escuela. Ustedes muchas veces han escuchado hablar del señor Vygotsky, del paradigma histórico-social, del constructivismo, del conductismo, el cognitivismo, etcétera. Bueno, pues el día de hoy nos vamos a enfocar en un extracto que el TEC de Monterrey publica dentro de sus documentos en Internet. Precisamente se llama el paradigma histórico-social y el paradigma constructivista. Creo que es de gran importancia conocer sus orígenes, sus fundamentos, las ideas principales, la concepción del alumno y el maestro. Entonces yo creo que esto va a enriquecer más el aprendizaje de cada uno de nosotros. Muy Bueno, bien, pues y Saúl, lo que es el título de nuestra charla de hoy, ¿no la recuerdas, por favor? sí. Vamos a hablar de los paradigmas histórico-social y constructivismo. Ah, perfecto, muy, muy, muy bueno e interesante el tema. A ver, iniciamos con unas ideas y yo voy ahí con lo poco que recuerdo. Perfecto. El paradigma histórico-social es también llamado como paradigma sociocultural o histórico. Fue desarrollado por L.S. Vygotsky, muy conocido entre todos nosotros, una persona pues muy capaz que en su momento pues todos sus legajos los dejó y que hoy en día lo estamos llevando a cabo en estas cuestiones históricas sociales. A partir de la década de 1920, aun cuando Vygotsky desarrolla estas ideas hace pues muchos años, es solo hasta hace unas cuantas décadas cuando realmente se dan a conocer. Actualmente se encuentra en pleno desarrollo este paradigma. Entonces, para los seguidores de este paradigma histórico-social, el individuo, aunque importante, no es la única variable en el aprendizaje. Su histórica personal, su historia personal, su clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, su época, historia, las herramientas que tenga a su disposición son variables que no solo apoyan el aprendizaje, sino que son parte integral de disposición de él. Estas ideas lo diferencian de otros paradigmas. Qué interesante esta parte. Su clase social, de igual forma, las herramientas variables que tenga a su alcance, que hoy en día son muchísimas herramientas como lo que tenemos en esos momentos, el audio, los podcasts, las herramientas de internet, los diferentes medios, las computadoras, las pizarras electrónicas, todo eso enriquece el proceso de aprendizaje del alumno. Una premisa central de este paradigma es que el proceso de desarrollo cognitivo individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular. No es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico sin tomar en cuenta el contexto histórico-cultural. Vamos a escuchar perfectamente el contexto histórico-cultural en el que se encuentra inmerso el alumno, en el cual traen consigo una serie de instrumentos y prácticas sociales históricamente determinados y organizados. Yo creo que tenemos que partir en la aula, en cualquier situación de aprendizaje del contexto histórico-cultural, ya que no todos los alumnos vienen de la misma forma de vida. pues, de sus familias. Familias disfuncionales, familias que, pues, de plano no tienen economía para poderse alimentar, para poder estudiar, sí, etcétera. Adelante, José. Sí, un comentario ahora que se habla sobre las familias. Yo creo que en lo que es esto, vamos dando un poquito de lo que es nuestros conocimientos, nuestra cultura a nuestros alumnos, ¿verdad? Y cuando entran a un espacio académico, ¿verdad? Y vienen con sus propias experiencias personales, familiares, de algunos de vienen de afuera de la ciudad, ¿verdad? Del campo, áreas rurales. Y aquí algo similar estoy yo experimentando en Estados Unidos también con donde entramos nosotros como mexicanos, entramos como hispanos a estos espacios que son académicos en las escuelas. Yo tuve ayer la fortuna de participar en un taller de padres en la escuela de mi hija, y estamos aquí hablando del vocabulario académico, ¿verdad? El tema fue 12 palabras de poder, o 12 palabras que nos enseñan a mostrar lo que sabemos. Y también estamos aquí, eran un grupo de padres pequeño, pero que no estamos impuestos a esto académico, a lo que es el uso de esta clase de lenguaje. Y tenemos aquí a una sociedad que nos está guiando, ¿verdad? Aquí puede ser nuestra escuela, está tomando de la mano a los padres y le está mostrando otra forma un poquito diferente, y luego haciendo esa liga a la experiencia personal, y pienso que en ese ramo veo yo la plática de hoy. Sí, adelante, Saúl. Sí, interesante, José, porque yo creo que esta parte es muy importante que lo retomen los maestros. Muchas veces, como dicen los estudiosos de hace tiempo, medimos con la misma vara a los muchachos. Yo creo que tenemos que hacer adaptamientos para ver en qué situación están cada uno de nuestros muchachos, desde su estilo de aprendizaje, desde la cultura que traen desde la primaria y secundaria. A lo mejor no todos estudian de la misma forma y no viven de la misma forma. Entonces, siempre queremos aplicarles un examen para todos de la misma naturaleza. Yo creo que aquí es la parte mediadora del proceso de enseñanza-aprendizaje. José. Oh, sí, es exacto, y pienso yo que en el momento que nosotros tomamos ese rol, ¿verdad?, de este facilitador en nuestra escuela, no solamente de nuestros alumnos, pero también de las familias, y es importantísimo. Claro. Porque yo tuve ahora una invitación para este fin de mes con una compañera desde Canadá que va a estar dando una charla sobre cómo pueden participar nuestros padres en las escuelas de una forma más activa, ¿verdad? De una forma académica, no nomás ir cuando son fiestas o esa clase de cosas que sí son importantes, debemos celebrar, pero también celebrar lo académico y usar un tipo de lenguaje, que fue nuestra charla de ayer en la escuela de mi hija, de empezar un lenguaje académico, un lenguaje que nos va a permitir ser mejores comunicadores en el futuro, no solamente en el área de las escuelas, sino también en lo profesional. Así es. Entonces, para Vygotsky, la relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una relación bipolar como en otros paradigmas. Para él se convierte en un triángulo abierto, escucha, abierto, en el que las tres vertientes se representan por sujeto, objeto de conocimiento y los artefactos o instrumentos. Sujeto, objeto de conocimiento y los artefactos o instrumentos socioculturales. Y se encuentra abierto a la influencia de su contexto cultural. De esa manera, la influencia del contexto cultural pasa a desempeñar un papel esencial y determinante en el desarrollo del sujeto, quien no recibe pasivamente la influencia, sino que la construye activamente. Él está aprendiendo a través del objeto de conocimiento, a través de los instrumentos como es una computadora, a través del internet, a través de los medios electrónicos o instrumentos que le proporciona el mediador. Entonces, esto es demasiado interesante, ya que podemos mediar todo un gran proceso de aprendizaje con nuestros alumnos, con nuestros propios hijos, José. Sí, y en esta idea de construir el conocimiento, ¿verdad? Hay veces en nuestras aulas estamos demasiado apresurados, ¿verdad? Por lo que va a estar en el examen. Vamos a tener un examen a fin de curso, o aquí, me imagino yo que en México también estamos preocupados por el examen que se va a dar al nivel federal o estatal. Y enlace. Los enlaces, ¿verdad? Y aquí le llaman los estándares, ¿verdad? Son importantísimos, y nos enfocamos demasiado en que nuestros alumnos muestren cierta capacidad ahí, pero no se nos olvida de las conversaciones, o se nos olvida de que hay temas bastante interesantes y que ocupan un poquito más de tiempo de elaborar, ¿verdad? Ocupan un poquito más. Excelente, ahí está la clave, José. A ver, dime. Yo creo que las diferentes actividades que se lleven en un proceso de aprendizaje son muy, muy factibles, porque el aprendizaje se adquiere poco a poco y dosificado, porque muchas veces queremos obtener resultados casi, casi de un día para otro. Es decir, de un mes, no, pues vamos a estudiar para la prueba de enlace, vamos a estudiar para determinado examen porque nos van a venir a medir, y les metemos mucho, mucha información a los alumnos, los saturamos. Entonces, lo que no se hizo en un semestre, se quiere hacer en mes y medio, en un mes. Sí, yo tengo esa presión ahora, ¿verdad? Con mis alumnos, son muy pequeños, son de 8 o de 9 años, y ya empiezan a sentir esa presión que el profesor ahora está usando este material, ¿verdad? Didáctico, que no está conectado a temas de interés para ellos, ¿verdad? Tenemos que leer este texto, este cuento, y contestar preguntas. Tenemos que contestar esta clase de fórmulas en las matemáticas, pero no están ligados, ¿verdad?, a lo que están haciendo en su vida real, o claro, a veces ni siquiera a lo que se está haciendo en la misma escuela. Claro, claro. Hoy en día, pues tenemos las competencias genéricas en el bachillerato, en lo cual se mete mucho a la parte humana, ¿eh? Yo creo que independientemente de contenidos, tenemos que iniciar a pues formar alumnos en la parte humana, en la parte de actitudinal, porque ¿de qué sirve que un alumno cuente con conocimientos, con contenidos, si las actitudes al momento de egresar, al momento de adquirir un trabajo, pues no valen la pena? Sí, exactamente. Si lo que aprendieron, ¿verdad?, o si cursaron bien, no les va a tener algo real, ¿verdad? Yo te doy mi punto de vista también aquí en California, ¿verdad?, que tenemos a muchos graduados, muchas personas con sus certificaciones avanzadas o sus doctorados, y no pueden entrar a lo laboral porque no tienen algo que ofrecer así de forma concreta, ¿verdad? Tienen que entrar primero de oficinistas en muchas ocasiones, porque no saben hacer algo, ¿verdad? No tienen, no pueden como yo, ¿verdad? Decir, yo puedo entrar y puedo ofrecer mi lo que yo sé en cuestión de colaboración, lo que yo sé en cuestión de construcción, así de lo, aquí como ahora lo técnico. No puedo hacer nada de eso, porque tengo mi título, pero en verdad ese título es en papel solamente. Así es. Dice este paradigma que gran parte de las propuestas educativas de las que estamos hablando giran en torno al concepto de zona de desarrollo próximo, ZDP, y al tema de la mediación, es lo que estamos hablando en estos momentos, José. Vygotsky define la zona de desarrollo próximo como la distancia entre el nivel real de desarrollo determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinando a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. ¿Qué nos da a entender esto, José? Bueno, pienso yo que, a ver, para que hable más despacio. Sí. Mira, te pongo un ejemplo. Un niño de primaria con su maestro. El maestro, lógicamente, tiene conocimientos y está estudiado. Y un alumno de primaria, lógicamente, que tiene muy poco conocimiento y él quiere aprender. ¿Qué sucede cuando el maestro le presenta el contenido, lo va guiando? El alumno va a ir creciendo. Esa es la parte de zona de desarrollo próximo, es decir, la distancia entre el nivel real de desarrollo del alumno, determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema del alumno. Es decir, el alumno tiene que tener esa capacidad para resolver el problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un alumno. Es decir, el maestro o la persona o el compañero más capaz lo va a guiar para que el alumno llegue a un conocimiento. Sí, y sí. Llegue a la zona de desarrollo potencial. Claro, claro. Creo yo que en exacto, que hay veces que tenemos contenidos, ¿verdad?, que estamos presentando a nuestros alumnos, y por cuestiones ya sea de madurez o a veces por cuestiones de falta de contexto, ¿verdad? De contexto no está a su alcance. Y yo entiendo perfectamente. Y esa semana estuve con una lección con mis alumnos en cual estuve todo el día, ¿verdad? Completo. Dedicamos un día a lo que es literatura, ¿verdad? Pero en inglés se usa la palabra literacy, que se puede traducir a lo que es una competencia, y lo que es una competencia de comunicación, que yo dediqué el día a las diferentes actividades en forma concreta. ¿Qué significa literacy? ¿Qué significa tener la habilidad de sacar conocimiento de nuestra lectura, de poder comunicar mis experiencias? Y aquí fue algo divertido porque fue el cumpleaños del famoso Dr. Seuss, que tiene los libros del gato con su gorro, ¿verdad? Como The Cat in the Hat y otros, pero de una forma divertida al nivel de la luna, a la madurez, y de esa manera, perdón ahí, de esa manera estuvo a su alcance, ¿verdad? Y los mismos alumnos estuvieron aprendiendo, y pienso que fue mucho más provechoso esta experiencia académica que lo que hice todo el mes de febrero, ¿verdad? Perfecto. En el chat de ella nos comenta, dice, esto indica que no hay aprendizaje si la actividad está por debajo o por encima del nivel de desarrollo del niño. Los maestros luego no tenemos en cuenta la zona de desarrollo próximo, o creemos que todos los alumnos están en la misma zona de desarrollo próximo. Claro que sí, tienes mucha razón, Deya. Muchas veces tenemos el conocimiento pleno, pero no nos ponemos al nivel del alumno. Creemos que tiene esa misma capacidad que nosotros. ¿Cuántas veces, y se los digo, cuántas veces hemos visto que los alumnos desertan? ¿Por qué? Porque no hay una mediación correcta, o no hay un seguimiento, o simplemente no detectamos el nivel de aprendizaje de un alumno. Y es aquí la parte importante del docente, que sepa mediar, que el docente sepa lo que está haciendo, formando personas. Aquí estamos probando en Los Ángeles el uso de lo que son datos, ¿verdad? Datos de aprendizaje para guiar nuestra instrucción. Y tenemos aquí un sitio muy o al alcance de cada profesor, sus listas, sus diferentes asesoramientos, ¿verdad? O exámenes. Y luego lo vamos a... con una forma matemática vemos en dónde están nuestros alumnos. Pero algo interesante en esta idea, ¿verdad?, que podemos tomar datos, y los datos no siempre tienen que ser esos exámenes tan con tanta estructura, ¿verdad? Pueden ser datos a un poquito más de observación, o quizás crear nosotros nuestros propios exámenes que nos determinen en qué nivel están nuestros alumnos. Algo que a mí me interesa es eso, y en saber que yo durante mi día escolar puedo tomar un tiempo y puedo yo ya tener una pequeña reunión, una mini lección con mis diferentes alumnos y tener un currículum que es individual a cada uno de ellos, o mínimo un currículum que es a un grupo pequeño en vez de a todo el salón, ¿verdad? Así es. Fíjate, Vygotsky ve la limitación humana en una nueva construcción a dos. Es lo que estábamos hablando en estos momentos, entre la capacidad imitativa del niño y su uso inteligente e instruido por el adulto en la zona de desarrollo próximo. De esta manera, el adulto proporciona al niño auténticas funciones psicológicas superiores externas que le van permitiendo alcanzar conocimientos con mayores niveles de complejidad, logrando así lo que el niño pueda hacer hoy con ayuda de un adulto. Logre hacer mañana por sí solo. Es decir, vamos enseñándole al niño lo que él puede hacer, lo que puede construir, y vamos a ver que el día de mañana él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque llevó una mediación correcta. Por consiguiente, el papel de la interacción social con los otros, especialmente los que saben, los más expertos, maestros, padres, niños mayores, iguales, tienen importancia fundamental para el desarrollo psicológico, cognitivo, afectivo del niño alumno. Además de las relaciones sociales, la mediación a través de instrumentos físicos, psicológicos, como el lenguaje, la escritura, libros, computadoras, manuales, permiten el desarrollo del alumno, tomando en cuenta que estos se encuentran distribuidos en un flujo sociocultural del que también forma parte del sujeto que aprende. Fíjate qué riqueza de instrumentos que puede utilizar el maestro para proporcionarle información y que el alumno lo procese. Por lo tanto, el alumno reconstruye los saberes entremezclando procesos de construcción personal y procesos auténticos de co-construcción en colaboración con los otros que intervienen de una u otra forma en este proceso, es decir, el aprendizaje cooperativo, colaborativo, las interacciones sociales entre los mismos alumnos. ¿Cuántas veces trabajamos en los foros, en educación a distancia, cursos en línea, diseñamos foros? Nosotros presentamos alguna pregunta, alguna discusión, los demás miembros o alumnos responden, interactúan entre ellos mismos, debaten, como esto lo que estamos haciendo en estos momentos. Me imagino que algunos de nuestros compañeros que nos están escuchando están tomando lo más esencial de esa charla y lo van a hacer suyo, lo van a procesar, lo van a convertir en un aprendizaje significativo. Los saberes que inicialmente fueron transmitidos, compartidos y hasta cierto punto regulados externamente por otros, posteriormente, gracias a los procesos de internacionalización, terminan siendo propiedad de los educandos. Se apoderan de la información al grado que estos pueden hacer uso activo de ellos de manera consciente y voluntaria, José. Y Saúl, ¿qué piensas de esta idea? Bueno, aparte de que estamos tenemos a nuestro alcance diferentes herramientas ahora con las TIC, pero ¿qué piensas de la idea de que tenemos un sistema que está basado en como un tipo de modelo de fábrica, ¿verdad? Del siglo XIX, en cual tenemos a todos en un lugar, en un espacio, y todos son de la misma edad? ¿Qué piensas de la idea de que quizás tenemos que tener un tipo de flexibilidad en nuestros alumnos, en que ellos tengan un poquito más de poder escoger lo que están aprendiendo y no siempre ligado a su edad, que si no están preparados, ¿verdad?, para cierto tema o cierta materia, que puedan escoger algo diferente? ¿Cómo es eso? Yo creo que cada persona tiene su forma de aprendizaje, cada alumno adquiere el conocimiento que quiere, ¿no? Lamentablemente, y lo digo, los programas de estudios a nivel mundial están enfocados a la empresa, al negocio. Entonces, los países pues desarrollan sus programas de estudios acorde al contexto social, cultural, empresarial. ¿Para qué? Para preparar a los alumnos y en un momento dado pues que le entren al trabajo laboral. Entonces el alumno va a tomar contenidos, los va a hacer significativos y en su momento él va a ir aplicando en su vida cotidiana. Pero de antemano trae una formación que, pues, con los programas de estudios vigentes o los programas de estudios que terminaron o que en su momento el mismo Secretaría diseñó para que, pues, sean aplicados en los diferentes contextos. Hoy en día los bachilleratos tienen capacitación para el trabajo, en informática, en industria del vestido, en turismo, etcétera. Entonces, ellos pueden adquirir conocimientos y luego salir a trabajar a lo laboral. Y si vemos esta idea del constructivismo, ¿cómo se aplica ahora a esta nueva era, verdad? Esta nueva era que no es tanto lo digital ahora, esta nueva era de construir en espacios virtuales. ¿Cómo podemos aplicar el constructivismo cuando no tiene que ser exactamente a lo que yo estoy haciendo en mi centro escolar, sino a veces tiene que ver con qué voy a o el potencial que voy a tener para mi futuro, ¿verdad? Como alumno o mi futuro como docente. Yo creo que, como dicen por ahí, cada quien es un ente propio, ¿verdad? Cada quien va a construir su propio lenguaje, cada quien va a construir su conocimiento, cada persona es propia de lo que aprende, ¿verdad? Si nosotros estamos diseñando audios, estamos haciendo radio por internet, estamos construyendo, estamos interactuando, estamos proporcionando información y cada quien internacionaliza los conocimientos, así los alumnos, lo que escuchan del maestro, lo que escuchan de los medios de comunicación, de la televisión, ellos van a ir construyendo, como dicen, su propio mundo, a través de la información que se les está proporcionando. Y cada quien debe ser selecto en lo que pues va a internacionalizar, es decir, internamente su aprendizaje, para que ellos en su vida particular lo apliquen. ¿Nos platicas un poco también, ahora que estamos hablando ya de lo que están haciendo los alumnos propiamente, pero yo sé que tú eres un promotor, ¿verdad?, de lo que es el WANA Solution y los videos ahí, y ahorita en este mes de marzo ellos están teniendo un concurso, ¿verdad?, de videos en matemáticas. ¿Cómo ves esa clase de trabajo y en qué forma ayuda a promover las ideas del constructivismo y Vygotsky? Pues yo creo que aquí, José, pues es parte de un proceso. Como dice este señor Vygotsky, los medios, no deja de ser un medio, un video. El audio no deja de ser un medio, ¿verdad? Para pues adquirir conocimiento, adquirir información. Yo creo que los videos pues se diseñan para que en su momento el maestro se auxilie de cuestiones de que él en su momento no pueda explicar o darle idea. Y si uno como docente le proporciona algún material de video al alumno, puede tener una visión más clara del proceso. Entonces, un video yo creo que nos ayuda a visualizar los procesos que el maestro en su momento quiere que el alumno lo internacionalice, lo adquiera internamente. Entonces, a través del video, se le ayuda al alumno para que construya su aprendizaje. Yo lo veo de esta forma, José. Ok, sí, pienso yo que estamos sobre la misma línea. Una idea que quisiera presentar, ¿verdad? En lo que estuve yo en una plática de unos alumnos aquí en Estados Unidos que tienen un laboratorio, le llaman Innovation Lab o Laboratorio de Innovación, en cual se les permite en tiempo extracurricular, ¿verdad?, en su tiempo que no es exactamente de clase o de materia, que ellos entran a un laboratorio de estudios, ¿verdad?, y aquí empiezan a explorar los temas que a ellos les interesa aprender. Y esta idea de que en un centro escolar podemos proveer nosotros un espacio de exploración, un espacio que tienen al docente o a un guía, ¿verdad?, que les ayuda. Y en esto, ¿verdad?, y está ligado para mí en un libro que leí en aproximadamente hace un año, que se llama Disrupting Class, o esta idea que podemos tener una disrupción de nuestro modelo de aprendizaje, ¿verdad? Que no tenemos que siempre estar tan estructurados, que podemos dejar tiempo para o tiempo para la exploración, y aquí los mundos virtuales, lo digital, la educación a distancia, ahora nos permite hacer eso. Un ejemplo que yo vi en el libro fue una alumna que estaba en una high school, era aquí, o tipo bachilleres o bachillerato, que necesitaba, o ella tenía, quería aprender un lenguaje, parece que era el árabe o algo así, y no se ofrecía, ¿verdad? Se ofrecía solamente los tradicionales, el francés, ¿verdad?, como lengua extranjera, el español, porque es popular también aquí, pero no se ofrecía un lenguaje que quizás es de necesidad, ¿verdad? Ahora con todos los acontecimientos en el Medio Oriente, se necesita tener la capacidad de comunicarse, ¿verdad?, con ellos. Y ella pudo entrar a un foro, pudo entrar a aprender el árabe en a distancia, con tipo Skype, con tipo micrófono. Y algo interesante que la escuela puede ser un espacio que permita esta clase de aprendizaje. Así es. Ya para cerrar la parte sociocultural, el profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturales determinados y como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. Así, a través de actividades conjuntas e interactivas, el docente procede promoviendo zonas de construcción para que el alumno se apropie de los saberes. Gracias a sus aportes y ayudas estructurados en las actividades escolares, siguiendo cierta dirección internamente determinada, el profesor deberá intentar en su enseñanza la creación y construcción conjunta de zona de desarrollo próximo con los alumnos por medio de la estructura de sistemas de andamiajes flexibles y estratégicos. Mira qué interesante. La educación formal debe estar dirigida en su diseño y su concepción a promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y con ello el uso funcional reflexivo y descontextualizado de los instrumentos físicos y psicológicos y tecnologías de mediación sociocultural, la escritura, las computadoras, en los educandos, José. Sí, perfecto. ¿Dónde podemos encontrar en la red más material sobre el constructivismo y Vygotsky? Yo sé que tienes varios audios ahí en Radio Virtualidad. Quizás nos puedas de hecho, poner una liga. Este documento que estoy dando lectura lo tengo en audio. Está en educacionvirtualyadistancia.blogspot. Ahí pueden bajar los audios. Están más grabados, mucho mejor. Y les puedo enviar también el material que está en la red. Les envío la liga para que ustedes tengan acceso. Tal cual como se lo estoy mencionando, les comento que es un texto del Tec de Monterrey que me pareció excelente e interesante. Yo creo que, como decía Della, se está olvidando esa parte de la zona de desarrollo próximo, porque muchas veces los maestros llegamos al aula y nos importa que los alumnos aprendan, sino que yo doy mi hora, imparto la clase y me olvido de los alumnos. Entonces yo creo que aquí en esta parte es esencial que el maestro conozca su misión de ser maestro, que conozca lo que le corresponde a él, trabajar con alumnos, formar mentalidades para que ellos en su momento sean personas de bien. Exacto. Y porque tenemos la experiencia, ¿verdad?, que en un aula muchos alumnos pueden vamos a decir que no tener éxito, ¿verdad?, de que se imparte la materia y la mayor parte de ellos no no califican, ¿verdad?, a un nivel bueno, y muchas veces no es de que no tienen la capacidad, simplemente no se les presentó o se les dio el tiempo o mínimo no estaban preparados para eso, ¿verdad? Así no, es. No hubo interés. Perdón, José, y en la parte ya de constructivismo, que forma parte también de los aspectos socioculturales, el maestro cede el protagonismo al alumno. Es decir, el maestro ya no es el eje central de la aula. Ahora el alumno, por eso mismo, escuchamos el aprendizaje centrado en el alumno. Y hoy en día lo vemos a nivel nacional, los programas de estudios apuntan a que el alumno sea la persona que está aprendiendo, la persona que está llevando a cabo los procesos, y el maestro solamente asume el papel de formador, es decir, de mediador del aprendizaje. No por eso les va a dejar todas las actividades al alumno, sino que el maestro es el que debe de estar pendiente de todo su aprendizaje. El alumno es el quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje mediante su participación, colaboración con sus compañeros, con sus nuevas ideas ya estructuradas, intelectuales, que le llevará a desempeñarse como su suficiencia, no solo en su entorno social inmediato, sino en su futuro profesional. Muy bien. Es el propio alumno. Perfecto, y en eso me recuerda, en esta charla que estoy platicando de laboratorio de innovación, que cambiamos aquí, se promueve en Estados Unidos lo que es project-based learning o aprender sobre proyectos, pero ellos le cambiaron la palabra de proyectos a pasión, de tener pasión en lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que nuestro aprendizaje está, vamos a decir que la energía está sobre la pasión que tenemos en lo que queremos aprender, ¿verdad? Y que... Así es. Y claro, ¿verdad? El docente, tenemos un tipo de responsabilidad al currículum, ¿verdad? Que se tiene que impartir. Claro que sí. Pero al mismo tiempo podemos tomar ese contexto y hacerlo muchísimo más interesante para nuestros alumnos. Claro que sí. Aquí cada quien tiene que tomar su rol con los aspectos de humanismo. El maestro a su rol de maestro, a enseñar a los alumnos, el alumno debe ser el responsable directo de su aprendizaje, decía el maestro Ramón Ferreiro Graviet de la Universidad de Nova. Nadie aprende en cabeza de otra persona, y es cierto. Un alumno, por más maestros especializados, sea el mejor maestro del mundo y tenga la infraestructura excelente, mejor del mundo, si no quiere aprender, no lo va a hacer. No lo va a hacer, no va a aprender. Pero si un alumno se mentaliza, un alumno tiene una buena actitud y disposición sobre todo para aprender, va a aprender. Y no solamente, pienso yo que sí, claro, aprender, pero al mismo tiempo se va a desarrollar como humano, ¿verdad? Y va a poder, claro, participar en una sociedad que crítica, ¿verdad? Que ahora, como ahora estamos aquí sobre presiones económicas, sociales y aquí en California laborales, ¿verdad? Con nuestros compañeros en Wisconsin, que se le está quitando los derechos sindicales y etcétera, pero que este nuevo, vamos a decir, ciudadano, ese ciudadano que podemos formar nosotros como profesores, es de que va a tener un pensamiento crítico a lo que está pasando en la sociedad. Claro que sí. Y el aprendizaje no es un sencillo asunto de solo transmisión y acumulación de conocimientos, sino es un proceso activo por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto termina construyendo conocimientos, partiendo de su propia experiencia, integrándola con la formación que recibe. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tanta calidad de información recibe el alumno de un docente, de un maestro? ¿Recibe información de calidad? Imagínate cómo viene la información. Si viene la información adecuada, excelente, pues el alumno va a recibir información pues completamente bien, y va a aprender y la va a procesar y va a adquirir información. Pero si un maestro no se prepara en su materia, si un maestro no domina un lenguaje correcto, técnico, lógicamente que un alumno no va a tener una preparación correcta. Claro, y a veces es difícil. Aquí en Los Ángeles estamos con el reto, ¿verdad?, del lenguaje y también social, que nuestros alumnos entran a las escuelas, vamos a decir que en desventaja, una desventaja de vamos a decir, de experiencia, ¿verdad?, experiencia académica. Y entran a estas escuelas y de inmediato se les catalogó una categoría que están de bajo rendimiento, ¿verdad? Los alumnos están de bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque está midiendo algo diferente, ¿verdad? No está midiendo exactamente su experiencia cultural, el contexto. Y nosotros como profesores, a veces se nos olvida quién está enfrente de nosotros. Yo este año, vamos a decir que yo lo digo a veces no en burla, ¿verdad? Pero dice, estamos en el club de los reprobados, todos, ¿verdad? El profesor incluido. ¿Y qué pasa? Ellos entran, ya se les catalogó en segundo grado, y yo soy profesor de tercero de primaria, y que todos están en un bajo rendimiento académico y que están rindiendo lo que fue a finales de primer grado, 2 años atrás académicamente. Y hay un estigma, ¿verdad?, que les dice que son que no están rindiendo, que son un fracaso en lo académico, y ya toman eso y ya se les queda, y es muy difícil cambiar ese aspecto, ¿verdad? Ahora yo como profesor de tercero tomo eso y les digo, no, estamos a este nivel, quizás estamos rindiendo, quizás estamos mostrando lo que aprendemos de una forma, pero no es la única forma, hay muchísimas formas de mostrarlo, ¿verdad? Y las TIC nos permite eso, de que pueden entrar en un espacio en la red y escribir y desenvolver, compartir, ¿verdad?, a través de proyectos y audio en video, lo que realmente se está aprendiendo. Y que si la sociedad o nuestra escuela no aprecia eso, está sobre ellos, pero que nosotros sí tenemos esto de internalizar nuestro aprendizaje, que nos sentimos que estamos aprendiendo y que estamos a alumnos de, ¿verdad?, que tenemos un propósito, ¿verdad? Y yo como profesor, no, aunque en Los Ángeles Times, aquí el periódico local, se puede catalogar como un profesor de bajo rendimiento porque mis alumnos no calificaron a cierto nivel. Yo sé en mi persona que sí estoy haciendo mi mejor trabajo y que estos niños, estos mexicanos aquí del este de Los Ángeles, en el futuro sí van a tener una voz, ¿verdad? Y van a tener lo esencial, lo necesario para poder desenvolverse en la sociedad. Claro que sí, José. Yo creo que cada quien debe ser consciente de su trabajo, el alumno como alumno, y la otra parte de los padres de familia, que tienen que estar al tanto también de los aprendizajes de los alumnos y de el maestro con el alumno, el padre de familia con sus hijos, el director, el subdirector, o sea, todos tienen que formar parte de un proceso. ¿Para qué? Para que un alumno esté aprendiendo. Dice de ella, claro, se están promoviendo otros aprendizajes y habilidades de pensamientos, adaptación, inclusión, etcétera. Misma de ella dice, me gusta aprendizaje basado en lo que te apasiona. Y recomiendo un libro que se llama Herramientas de las Mentes. Es muy bueno y responsable de su aprendizaje. Muy bien, José. No sé, ¿tengas alguna otra pregunta? No, excelente la conversación de hoy. Muchísimas gracias de nuevo en estar dispuesto, ¿verdad?, disponible a esto, en compartir con nuestros amigos en Puentes al Mundo, en esta colaboración con Radio Virtualidad. Y los invitamos de nuevo a nuestra programación. Estamos aquí los domingos a eso de las 10 de la mañana, hora de México, ahí en Guadalajara, y con diferentes charlas. Este próximo domingo regresamos con Ciber Estudio TV y quizás con un audio ahí de Maestros Sin Fronteras. De todas maneras, aquí se les saluda José Rodríguez y la invitación está abierta a todos los compañeros que entren a los espacios de Radio Virtualidad y también de Puentes al Mundo. Muchísimas gracias a Saúl. Claro que sí, José. La siguiente sesión, posiblemente vamos a tener la participación de un buen amigo que escribió un libro. No recuerdo exactamente el nombre, pero está dedicado a los saberes. Duraron 6 años en diseñar el libro, investigando. Y me parece muy interesante porque menciona cuestiones desde que pues inició todo un proceso, desde los filósofos, la Edad Media. Bueno, hace toda una mención estructural hasta nuestros tiempos. Lo voy a invitar a ver si acepta nuestra invitación. Yo creo que sí, ya le mencioné. Nada más que es cuestión de pues programar para la siguiente sesión y estaremos con ustedes. De igual forma, les invito a que entren a los podcasts también que tenemos a disposición para que pues hagan uso de ellos, y quien guste colaborar, igual forma, en Radio Virtualidad está abierto el espacio. Gracias, José, gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon, y pues muchas gracias a Saúl Gómez Hernández desde Tlaquepaque, Jalisco, México, Radio Virtualidad.